Yeah. This is motherfucking remix. Esto es un funky de antes, pa' la turra y la maleante. Esto es un funky de antes, pa' la disco, la mujer y todos los ganter. Para el barrio que siempre me hace el aguante. Y pa' mi gente que quiere salir pa'lante. Son los que me motiva a ser cantante. Tengo música sonando en todas partes. Y mi disco era diamantada en el colgante. Y en la calle respeto por los maleantes. Esto es un funky de antes, pa' que retumba ya en el medio de los cantes. A nena fina le gusta un nene maleante. Y somos anti-gili y paramos con todos los ganter. Ey, esto es un funky de antes, pa' que retumba ya en el medio de los cantes. A nena fina le gusta un nene maleante. Y somos anti-gili y paramos con todos los ganter. Ella quiere un funky de antes, pa' moverlo pa'lante y pa' atrás. Mami, este chepa luz, tan espectacular. Si tu grito es retentor, así que ponte a rezar. Si soy culo en Argentina y la teta en Uruguay, ay, ay. Sabes que tú me vas a matar cuando lo baja más como tú, no, ay, ay, ay. Y cuando se la bailar, todos la miran, porque ella quiere un turro maleante, te saca armado el barrio. Pues alguno de estos giles te intenta lastimar, girl, girl, girl. Yo te doy toda la marca y te paso a buscar en diferentes naves. Como dale, don, dale. Mami, tú ya lo sabes. Ese es el tan y el cale. Esto es un funky de antes, pa' que retumba ya en el medio de los cantes. A nena fina le gusta un nene maleante. Y somos anti-gili y paramos con todos los ganter. Esto es un funky de gante, aquí retumba en el casa de los parlantes. A nena fina le gusta a nena maleante. O mastigile, a ella le gusta los flightes. Me gusta comerte desnuda y cuando te agarro por la cintura. Mamita, tú estás a mi altura. Fuera por mí, te hago miles locuras. Tenemos la calle encendida y prendida como la María. Tenemos la cuenta del día. Gracias a Dios se están dando lo que yo quería. Le gustan los malditos como yo. Pa' eso gil ahora me compré una glow. No tenemos tiempo pa' lo que ponen el malo. Conmigo no va a pasar nada, así que no tengas temor. Y lo hacemos lo peligroso. Te quiero más que un blindoso. Yendo una idea de mafioso. No ni Montana pero sin coso. Yo no hago stream, yo soy extreme. Ma keep it real. Me vuelvo loco cuando publicas un nuevo reel. Cuando quiera nos matamos, que la cama sea el ring. Si yo hago que te excites sin de tú si darte un ring. No, no, no lo podemos negar. No estés mirando tanto el cuello que te puede cegar. Como Farruko y McTower, espero si se da. Sigo fumando pa' matar la ansiedad. Ella es maleante y es lo que me gusta. Te baja pa'l bloque porque no le asusta. Y ando con los flights, flow buena conducta. Y viene con nosotros, la nana tuta. Y le gusta un nene malo y vestirse caro. La ropa de marca y en el canto el Camaro. Y aunque a la gente le parezca raro, con los gangsters ella siempre paro. Y ve y dile que se mantenga chill y no se descarrile. Que aunque él esté en busca de los miles, somos del bajo así que pa' acá ni mire. Y ve y dile que se mantenga chill y no se descarrile. Que aunque él esté en busca de los miles, somos del bajo así que pa' acá ni mire. Le gusta lo antes, si fuera productora de culo la hago una mate. De ley será un pastel, así que descarte. Se vino con el flight, rico se lo chante, después no te malocaste. Me baila funky, invito a una amiga, quiere una fiesta punky. Yo te sudaré como yankee, nadie me va al ranking. Que la cabra te baje los panties, de los giles anti. De mis dosis le compartí, y después la partí. Conmigo tú te divertí, contigo gasto lo que invertí. Lo hacemos viendo Ricky y Morty, muero y mato por ti. En la cama no te comportí, después quiero que conmigo los billetes conti. Y este es el remix. Chris MJ, Marcianeque, Echo, Letam. Yo, mami, Caleb Dimas y Baby. Estamos lo que estamos, somos lo que somos. Nosotros no envidiamos, cortamos los rostros. Y sabes cómo es, haciendo un palo no semana por mes. DJ Down.